Señoras y señores, su atención, por favor. Mamá y papá. Ritmo Cuento, un viaje por la imaginación a través de las palabras, el canto y la ciencia. Ritmo Cuento, un espacio para descubrir las emociones de grandes y pequeños. Ritmo Cuento. Ritmo Cuento. Bienvenidos. Un nuevo Ritmo Cuento sale al aire, el espacio de pequeños al que están invitados los adultos también. Bienvenidos todos. Es maravilloso hacer nuestro programa y hacerlo en conjunto. Si eres profe, si eres un guagua que lo quiere compartir en su cole o con otros amigos, si lo quieres transmitir, solo llámanos y te enviamos los links. O entras a nuestro Facebook, Casa de la Cultura de Ecuador, pinchas escuchar y lo oyes en el momento que tú quieras. Lo oyes cuando tú dispongas, cuando tengas tiempo. Y si quieres participar por esa misma vía Facebook, esperamos por ti. ¿Y qué regalos tenemos para los niños que nos llamen? Ya saben los que han oído el programa antes. Y a los nuevos les contamos que la señora Gladys, que tiene un kiosco a 2 cuadras, nos regala cada semana un libro de cuentos para niños. Esta semana será para ti ese cuento. Ojalá que sí. 099-657-7004. Lo repito, por si acaso, 099-657-7004. Después de nuestra primera sección, érase una vez, envíanos un mensaje o nos llamas y te ganaste tu libro. Mil gracias a la señora Gladys, mil gracias a todos los que están al otro lado de nuestros micrófonos por estar allí, sintonizarnos cada fin de semana. ¿Están preparados para una nueva historia? ¡Adelante! Érase una vez, el corazón de las mágicas historias de hoy y de siempre. Érase una vez. La etnia indígena quichua de los otavalos, quienes viven a los pies del volcán Imbabura, nos ofrecen mitos hermosos llamados Ñaupa Rimay. Dicen que Ñaupa Pacha significa tiempo. En el tiempo adelante todo era vacío, no había nada. Solamente Atsillaya, el gran espíritu masculino, y Samimama, el gran espíritu femenino. No había nadie más que ellos. Ni siquiera existía el día. De su unión nacieron los Aya, que son los espíritus, los duendes, que son seres pequeños, dueños del oro, de la plata y otros minerales, y que viven dentro de la tierra. Y Pachamama, la madre tiempo, la madre mundo, madre naturaleza, madre universal. Cuando Pachamama nacía, Atsillaya sopló, hizo sonar su caracol gigante y empezó a amanecer. Pachamama creció, se convirtió en una mujer y su vientre empezó a crecer porque ella nació embarazada. Cuando llegó el momento, de su vientre salió el agua. Y en medio del cielo, rayos y truenos nacieron el sol, la luna, las estrellas, las piedras, la tierra, el fuego, los cerros, el huracán, las plantas, los animales, el arco iris, el viento, el hombre, la mujer y todo lo que existe. Todo lo que Pachamama traía al mundo estaba vivo. Los seres pensaban y hablaban igual que nosotros, las personas. Pero Atsillaya, Samimama y Pachamama poco a poco fueron enmudeciendo a todos los que no eran humanos, hasta que al final solo quedamos hablando nosotros. Los demás seres siguen pensando y entienden, pero en formas diferentes a las nuestras. También cuentan muchos taitas quichuas todas estas historias. Si ustedes van a esa región, al primer ancianito que vean, se sientan y lo escuchan. Cuando nació Intiyaya, el padre sol, ser brillante que alumbra la tierra, algunos Aya, que ya saben quiénes eran, fuertes, grandes y estaban acostumbrados a vivir en la oscuridad, se enojaron porque ese brillo les molestaba. No sabían que era el padre de la vida, el sol, y que era tan maravilloso. todo en esos tiempos, se cultivaba en una sola hora, en un solo día. Se cosechaba en 3, máximo 4 días. No había huañuy, es decir, nadie moría. Y por esta causa había mucha gente, tanta, que para alimentarse hasta sembraron las laderas más altas de los cerros. Todavía se puede ver. Ah, y también por esa falta de espacio para sembrar, buscaron piedras grandes y planas. Les pusieron encima tierra, y como la tierra era muy fértil, maduraban fácilmente los granos también. De tanta gente en la tierra, hasta bajó el brillo del sol, así que la madre nube llovió, y llovió incansablemente por mucho tiempo. El agua inundó hasta los cerros. La gente flotaba agarrada a los troncos de los árboles. Luego de llover agua, llovió fuego. La gente de Imbabura logró salvarse, y cuando todo pasó, como no había comida, pidieron ayuda a Tsilyaya y a Samimama, que hicieron caer mazorcas de maíz sobre la Alpamama, sobre la madre tierra. Una parte se la comieron y otra parte la guardaron para sembrar. Luego de comer los granos de maíz, la pareja quedó dormida y Atsilyaya les quitó de la boca los dientes de marfil y en su lugar puso maíz blanco. Desde ese momento existen las caries en las muelas. Después de que pasó la lluvia de agua y fuego y toda la oscuridad, estaba invadido el mundo. Empezó a temblar. Las montañas comenzaron a derrumbarse, los animales, las runas, los árboles, el agua y todo lo que había comenzó a desaparecer. Pero Baululoma no se desmoronaba ni se destruía. Flotaba como una canoa sobre el agua en medio de todo ese cataclismo. Cuando terminó, vieron que las montañas de antes habían desaparecido y habían aparecido nuevas. Baululoma había permanecido como al inicio, pero al lado de Baululoma había surgido su hermano mayor, que siempre había vivido en las montañas, en las entrañas de la tierra. Era Cotamaloma, que había nacido con el amanecer del día. El temblor había abierto una tremenda quebrada a sus pies. Empezó a amanecer y se repuso la luz del día. Dicen que hasta ahora las personas de buen corazón todavía pueden ver dibujos en la loma de Cotama, que según unos tienen forma de pavo y según otros tienen forma de gallina con sus pollitos. Los que logran mirar y encontrar ese espíritu de la montaña se transforman en Atunruna, que quiere decir hombres grandes. Y su mensaje es Kurichimi, que quiere decir mensaje de oro y palabra de vida. ¿Qué les parece? Son bellos los mitos, ¿verdad? Son explicaciones del mundo, y en este caso tan hermosos como nuestros quichua de los otavalos. ¿Qué te parece? Recuerda que tenemos un libro de regalo a quien nos llame, nos dé su opinión, nos cuente otro mito, nos diga qué le gusta, qué le parece más hermoso de todas esas explicaciones del mundo de nuestros ancestros. Coméntenos, a quien quiera venir al programa será bienvenido también. Y les recuerdo el teléfono para que se ganen el libro, 099-657-7004. Y ahora, a nuestra próxima sección. ay mi purinchi, ay sinamarica tirinchi, ay sinamarica tirinchi, ay nyukachikumba kunawa, ay nyukachikumba kunawa. Ay sinamarica tirinchi, ay sinamarica tirinchi, ay nyukachikumba kunawa. Cantando canciones de nuestras comunidades, vamos a seguir sembrando terrenos con nuestros guaguas. Así hemos de seguir, carajo, de cerro en cerro, porque somos hijos de un país bien lindo, que tiene montañas, valles, ríos, cachullapis, altaspas, san juanitos, alpargatas, ponchos, chalinas, que tiene chimborazos, tunguraguas, negros, blancos, indios, montubios, mestizos. Ese país hermoso que nos cobija a todos. De cerro en cerro lo caminamos, de cerro en cerro lo sudamos, de cerro en cerro lo amamos. Ese hermoso país se llama Ecuador, Ecuador. Escucha Ritmo Cuento en Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana 940 AM y www.casadelacultura.gov.es. Más que ciencia, el espacio para conocer de qué, cómo y por quién está hecho el mundo. Un acercamiento al Summa Causae. Ciencias y algo más. Científicamente hablando, ¿por qué crees tú que son tan importantes las montañas? Fíjense todos los cuentos que le dedicamos, todos los mitos y las leyendas. ¿Por qué son tan importantes las montañas para nosotros? Desde el punto de vista científico, ¿tú crees que son importantes? Claro que sí, ¿verdad? Por muchas razones. Fíjate bien. La mitad de las personas del mundo depende del agua de las montañas. Imagina si no hubiera montañas. Las montañas son muy distintas, están en todos los continentes y a todas las alturas, desde donde está el mar hasta lo más alto del planeta, la cumbre del Everest o nuestro Chimborazo. Las montañas son fuentes de todos los grandes ríos del mundo y de muchos ríos pequeños, y son importantísimas para que el ciclo del agua se cumpla. Toman la humedad del aire. Cuando el agua se precipita en forma de nieve, se almacena hasta que llegan tiempos más cálidos y vuelve el ciclo. El agua de las montañas sirve también para hacer electricidad. En esas grandes turbinas o en molinos de agua, que son más antiguos, para moler los granos. ¿Has visto alguno? La madera de las montañas tiene también otros usos, en construcción, artesanía, muebles. Mira a tu alrededor. ¿Qué hay que no tenga madera? Se usa para hacer casas, cercas, platos, para hacer bandejas, para hacer sillas, carreteras, ferrocarriles, ríos, barcos, lanchas, canoas. En las montañas viven muchísimos animales, flores, árboles, plantas y toda la variedad de insectos que podamos imaginar. Es importantísimo que conservemos nuestras montañas para el equilibrio de la naturaleza. Cada uno tiene una función, desde los sapos que controlan los moscos hasta las abejas que trasladan plantas por toda la tierra llevando la polinización. Así las montañas son ecosistemas maravillosos como centros mundiales de diversidad, de cantidad de vida distinta. La diversidad de las especies naturales en las montañas solo tiene, no crean que es solo para nosotros los humanos, no. Se protegen los animales de todo el planeta, los alimentos, desde setas y hongos hasta aves, muchas plantas para sacar medicinas y espacios para sembrar. Las montañas son sitios de todo el mundo. Y aquí en Ecuador tenemos fantásticas montañas que además vienen a visitar turistas de todas partes del mundo y nosotros mismos que recorremos nuestro país. ¿Qué hacen? Peregrinan, ven los paisajes, también pueden ver los pájaros, hay asociaciones solo para ir a ver pájaros y se mueve la economía. Claro, siempre habrá el turismo de montaña, esas personas que desean ir solo para caminar, para sentirse que caminan en la naturaleza, para relajarse en paz con esos paisajes, para visitar santuarios, lugares de inspiración. Hay un programa mundial donde participan muchos países y mucha ciencia, biología, física, astronomía, muchas más, que se llama el MAP6, M-A-B-6. Ahí están luchando para que dejemos la tala, la cacería, sembrar con químicos, ensuciar el agua para que las montañas puedan seguir existiendo, para que respetemos a toda la vida que hay en el planeta, tu tierra, el planeta Tierra, la única nave espacial que tenemos. En ella flotamos en el universo a más de 8.000 kilómetros por hora. Aunque no lo sintamos, es la nave espacial que compartimos todos. No hay a dónde tirar la basura, la estamos echando en nuestra propia casa. Por cierto, ¿tú sabías que Quito, nuestra capital, se encuentra en medio de grandes montañas? Nos vamos a nuestra próxima sección. Recuerda, si quieres ganarte el cuento, 099-657-7004.

Escriba a Ritmo Cuentos en Facebook y ritmocuentos@gmail.com o llámenos al 289-5857 o al 222-0966. Elévate, vuela y diviértete en tu tiempo libre. ¿Ah? ¿Qué hacer? ¿Dónde? ¿Cómo y con quién? ¡Vamos de paseo! Buenas noticias. Existe la Asociación Ecuatoriana de Guías de Montaña, donde están la mayoría de los guías de montaña de nuestro Ecuador. Ellos están muy bien formados. En este momento hay más de 60 guías de montaña y 16 aspirantes a ser guías de montaña. ¿Qué te parece? ¿No te gustaría aprender a escalar, ser guía de montaña? ¿Te gustaría aprender esta profesión y vivir feliz en la naturaleza, en el cielo, al sol? ¿No es genial? Piénsalo, porque para ser guía de montaña hay que empezar desde chico. Hay que empezar a recorrerlas, conocerlas, porque vas a tener una ventaja. Nuestra sociedad, la de los guías, se formó cuando el grupo de guías de montaña de nuestro país se reunieron para crear la organización y aprender más, porque se necesita mucha seguridad para subir las montañas. Cuando vas con los guías de montaña entrenados, vas a un viaje seguro, eficiente, hace que el turismo de aventura sea mejor todavía, le sube el nivel y la calidad. Porque hay mucha gente que viene aquí a los Andes ecuatorianos a hacer escalada. Además, también se quería contar con personas entrenadas en rescates seguros, porque hay veces que para rescatar a alguien, otras personas corren peligro. Esto es una maravilla, esta asociación. Y además les voy a decir otra buena noticia. 12 de los guías de montaña de Ecuador tienen carnet internacional de guías de la Unión Mundial de Asociaciones de Guías de Montaña, que es el más alto diploma del mundo que se puede conseguir cuando estudias y practicas la escalada de montaña. Hay escaladas en nieve, escaladas en seco, escaladas en acantilados, escaladas entre selva. Hay montones de variedades. Tener un carnet internacional de guía de la Unión Mundial de Asociaciones de Guías de Montaña es lo mejor que se puede tener si quieres hacer este oficio, si quieres practicar y tener como profesión algo tan maravilloso como estar en contacto con la naturaleza todo el tiempo. Felicidades a la asociación y a todo el que quiera ser escalador. Escriba a Ritmo Cuentos en Facebook o llámenos al 289-5857 o al 222-0966. Buenas noticias. Súmate al florecimiento de grandes y pequeños en Buenas Noticias. Vamos a terminar nuestra sección de paseo con contarles que a los que nos gusta la montaña, los que estamos pensando en dedicar fines de semana, vacaciones en familia para ir con los niños, hasta con los abuelitos que quieren que sus papis y ellos planifiquen más vacaciones en la naturaleza que en los centros comerciales, Ecuador, nuestra bella tierra, tiene muchos lugares famosos por su belleza, para subir, para escalar, para acampar, y casi todos son volcánicos, casi todos tienen que ver con volcanes. A muchas de las cumbres se puede subir desde Quito en un día, hay otras más lejos, como a dos días. Para algunas se necesitan equipos especiales en abrigos, botas de alta montaña, pero normalmente es suficiente llevar ropa caliente, impermeable y unas botas. Todas las montañas tienen recorridos en varios niveles, expertos y principiantes. Siempre vamos a elegir de acuerdo a nuestra experiencia y conocimiento para que nunca, nunca corramos riesgos para disfrutar ese sensacional paisaje de los Andes. Hay montañas muy altas, como 5.000 metros, con mucha nieve y glaciares, como vemos en las películas. Pero están otras bajitas para que podamos ir con nuestra, hasta con nuestra abuelita, pero pensando siempre aprender cada vez más. Les vamos a nombrar algunas de las montañas más conocidas. Pueden ir anotando si quieren, se quieren fijar metas para lograr hacer lo que quieren hacer, si en este caso fuera escalada. Rucupichincha, 4.737 metros. Si tú mides un metro, 60 centímetros, imagínate medir 4.737. Está muy cerca de Quito, podemos subirla en un solo día y tiene una vista fabulosa de toda nuestra ciudad. Al sur de Quito hay otra montaña que se llama Corazón, y se llama así porque tiene forma de corazón. No crean que porque tiene forma de corazón es bajita, no, no, no. Está casi a la altura de él. Es más alta que el Rucupichincha. Mide 4.788. Rumiñahui, que tiene 4.712 en el Parque Nacional Cotopaxi. Cuando subimos, vemos el mismo Cotopaxi cuando subimos a ella. Cotacachi, desde allí se ve la maravillosa laguna de Cuicocha. Imbabura, cerca de Otavalo, y el lago San Pablo, qué precioso es. Allí hay un volcán que ya no está activo y tiene muchas leyendas indígenas, como las que contamos al principio del programa. Estas son las montañas medianitas, pero las hay muy altas, que cuando crezcas seguro en algún momento las podrás escalar, si te gusta y te preparas como los guías de alta montaña. Antisana es nuestro nevado al sur de Quito, un poco escondido, lejos de la carretera principal. Hay muchas inclinaciones y grietas, inclinaciones muy abruptas, que hacen que esta subida sea para especialistas, para escaladores con experiencia. Cariguazairazo está al lado del Chimborazo. Subiendo esta montaña se puede ver a su hermano mayor, el Chimborazo, que se encuentra un poco más abajo. Cayambe, Cotopaxi, Chimborazo, Iliniza Norte, Iliniza Sur. Si lo que queremos es montaña, nuestro país tiene todas las que queramos. Y montañas también hay en el resto del mundo, porque todo el planeta está lleno de montañas. En China hay unas que tienen millones de años, y si yo les recomiendo que busquen en internet estas montañas chinas, porque las llaman, ¿cómo es que las llaman? Las montañas de las hadas, porque son azules, rojas, tomates, naranjas, verdes y amarillas. Algo que nunca, nunca, nunca antes hemos visto. Azules, rojas, tomates, naranjas, verdes y amarillas. Y cuando las dibujes, le tienes que explicar muy bien a tu maestra para que no te diga, no, no, las montañas no son naranjas, ni son tomates, ni son rojas. Son impresionantes, tienen que verlas. Googléalo para que te asombres. En California, en Estados Unidos, hay otra que tiene 190 millones de años, que tiene forma de olas. Es una belleza. Pongan en Google montañas raras y les van a aparecer unas montañas. Hay una que tiene unas formaciones rocosas tan bellas que las llaman las montañas de las chimeneas. Parecen puras chimeneas una al lado de la otra. Impresionante. Bueno, hasta hoy llegamos. Esperamos que les haya encantado nuestro programa y que nos sigamos oyendo cada semana. Gracias a nuestro equipo y hasta la próxima vez. Escriba a Ritmo Cuentos en Facebook o llámenos al 289-5857 o al 222-0966. Escucha Ritmo Cuento.